la nota, me filman, me sacan fotos. ¿Te molesta la luz ahí o no? Sí. Nah, boludo, no me molesta la grabar. Che, bueno, charlábamos recién, era todo un desafío personal y para un grupo de jugadores asumir esta temporada con 9 de julio. Ya voy más relajado, más tranquilo. ¿Cómo sentís que pasó esta temporada? Fue una temporada que en el inicio nosotros lo tomamos como un acto de audacia, una acción que para asumirla había que ser muy audaz, pero también entendíamos que con los jugadores que hasta ese momento teníamos fichado, que con la línea y el objetivo que se había trazado la dirigencia en conjunto con el cuerpo técnico, podíamos lograr el objetivo de que la institución se pueda establecer en la liga. Así que el desarrollo de la temporada tuvo momentos de buenos resultados, momentos de malos resultados, empezamos por los malos, pero sí siempre tuvimos una línea de trabajo, un equipo unido, una identidad de juego y parámetros marcados para realizar las cosas. Así que jugando bajo esas circunstancias sabíamos que en algún momento los resultados tenían que llegar y bueno, por suerte llegaron en el 2011 y no solamente se terminó consiguiendo los resultados, sino que el rendimiento del equipo por ahí fue hasta por encima de lo que uno esperaba. También me planteaba hasta dónde o qué era una incógnita para vos, cómo ibas a reaccionar ante tantas derrotas consecutivas y cómo iba a reaccionar el equipo y bueno, y creo que superaron la prueba largamente. Sí, mira, nunca me había tocado como entrenador pelear o estar en la disputa del descenso, ¿no? Ni tampoco perder tantos partidos seguidos. Entonces cuando ocurrió eso, digo, bueno, acá quiero ver el accionar de dos actores. Uno, el entrenador, que en este caso soy yo, y otro, los jugadores. Y la verdad que ese fue, creo, el punto de inflexión del equipo. En esos momentos era cuando el cuerpo técnico más trabajaba y más desafíos se planteaba para cambiar. Y los actores de ejecución, que son los jugadores, era cuando más se esforzaron, más fuerte mentalmente, estuvieron y mejor jugaron. Así que creo que una de las claves de habernos mantenido unidos, de haber podido conseguir un buen rendimiento y ganar partidos, fue que cuando el equipo no ganaba, los jugadores fueron mejor en el accionar y en el valor humano de afrontar esa situación, ¿no? Porque cuando uno pierde y las cosas no salen, echar culpa a tercero es una forma muy, muy utilizada en nuestro país, y este grupo de jugadores mostró que lo que se estaba haciendo, lo que se estaba haciendo bien, entonces había que enfrentar eso esforzándose mucho más y con mucha más tranquilidad, que en algún momento los resultados iban a llegar. Y por suerte para la institución, para el cuerpo técnico, pero principalmente por ellos mismos, por los jugadores, el objetivo se cumplió. Además, con un plantel que se había armado para el TNA y con unas características particulares, ¿no? De un equipo joven, ¿no? De un equipo con relativas características, como hablábamos hace un rato, sino que tenía unas características tal vez atípicas para un equipo debutante en liga. Claro, porque nosotros cuando empezamos a elegir los jugadores para jugar el TNA, buscábamos jugadores que tengan carácter, que tengan edad y que tengan recorrido en la división. Entonces, vos si observás las 6 fichas mayores nacionales que tuvo el plantel, son todos jugadores, salvo Gastón Torres, que tiene 2 años o 3 años menos que el resto. Son todos jugadores más o menos de la misma edad, jugadores de 28, 29 años, alguno que supera los 30, con mucho recorrido en el TNA y con mucho coraje para jugar. Son jugadores con mucho coraje, de mucha pasión para jugar. Y en el TNA, para ganarlo, hace falta eso. Entonces, pero bueno, con muy poca experiencia en la liga, muy similar al caso del cuerpo técnico. O sea, nosotros no me puedo sacar de ese lugar porque para nosotros era lo mismo. Y bueno, y cuando nos tocó jugar la A, nosotros creíamos que esos elementos, o sea, edad, coraje para jugar, personalidad para jugar y utilizar el desafío de tener como tanto esfuerzo en una carrera de muchos jugadores ya con mucho recorrido en la categoría de ascenso, darle un premio de jugar esa divisional, ese era el factor que íbamos a utilizar motivacional para que ellos entiendan que lo podían hacer, ¿no? Y bueno, no solamente que lo hicieron, sino que mostraron capacidad para hacerlo, que era una pregunta que no estaba respondida por mí o en mi pensamiento, porque ni yo tenía claro si los jugadores lo podían hacer, ni yo tenía claro como entrenador si podía rendir en la divisional. Y bueno, por suerte creo que los jugadores mostraron ese coraje, ese carácter que buscábamos cuando se armó el equipo de TNA y también capacidad para hacerlo, ¿no? Y no quiero dejar de recordar, bueno, el trío de extranjeros que, o los extranjeros que fueron pasando en distintos momentos, pero principalmente Mellince y Zanotti, que jugaron toda la temporada completa, que fueron fundamentales. Eso te iba a decir, también en esto del coraje para afrontar ciertas cosas, me parece que esos dos fueron fundamentales, y la llegada de Buchner también le dio una personalidad especial que tal vez fue determinante. Sí, mira, Gerón llegó a los 21 años, y puedo decir que llegue un jugador de 21 años y que termine siendo tercer goleador de la liga, cuarto jugador en valoración de la liga, creo superando números, estadísticas y rendimiento de jugadores como Battle, William, Rolling, o sea, haber superado Kanté, o sea, haber superado estadísticamente y en rendimiento de ese tipo de jugadores con 21 años, era todo un desafío para él. Y él lo consiguió principalmente en la segunda etapa, porque en la primera parte de la temporada él mostraba capacidad, pero mostraba falta de experiencia en la divisional, inmadurez en el juego, típico jugador que viene del Vasco Universitario. Pero bueno, cuando consolidó